Bueno, pues yo soy Rosana. Yo soy Daniel. Y nosotros somos Proyecto Mitote y venimos con el proyecto Arte más Arte. Llevamos muchísimo tiempo haciendo aplicaciones sociales del arte y lo que vamos a hacer, lo que estamos planteando, es trabajar a través de la música y del teatro en Polígono Sur y Polígono Norte con niños y jóvenes. Entonces, con esa presentación social que nos dejan, ¿no? ¿Para qué tal? Y vamos a empezar a contestar la pregunta. ¿Cómo se han abordado las necesidades del colectivo al que va a dirigir la propuesta? Bueno, hemos trabajado con la idea de la periferia que delimita símbolos culturales hacia el centro. Las periferias son lugares muy importantes que requieren ofertas culturales y ofertas que generalmente no vienen satisfechas, a pesar de que se necesitan. Entonces, por eso nosotros trabajamos en esa concepción. Bueno, por eso elegimos los territorios de Polígono Norte y Polígono Sur y vamos a trabajar con infancia y jóvenes. La idea de ver satisfechas sus necesidades nos viene también con la colaboración. Es decir, nosotros vamos a colaborar con asociaciones de base y sabemos por ellas y por la propia realidad en la que vivimos, porque vivimos en Sevilla y conocemos un poco el territorio, pues que las ofertas culturales en estos espacios para jóvenes y niños no es tan amplia como en otros lugares. No tienen tanto acceso, digamos, a ver satisfechos sus derechos culturales de alguna forma. Y lo que buscamos es pues, abrir esos espacios de participación y esas oportunidades para estos colectivos. Un espacio de ocio, un espacio lúdico, un espacio creativo. Y bueno, lo que buscamos es, de alguna manera, nosotros, pues digamos que la periferia no siempre está estigmatizada, es fragmentación del territorio, y por lo menos el colectivo no te sucede. Y lo que buscamos es pues, favorecer, digamos, de alguna forma, ¿no? Contribuir a favorecer total, pero sí que esperamos contribuir a favorecer un desarrollo diferente a través del arte. Sí, es importante. Después, pues, ¿qué transformaciones se esperan y qué elementos pueden condicionarlas? Pues nosotros buscamos de alguna manera como generar nuevas visiones del mundo, es decir, creemos que cuando la gente participa en nuevos procesos y nuevas cosas a las que no se les acerca, lo que buscamos es generalmente una apertura. Una apertura que es tanto por parte de ellos como por parte nuestra, es decir, es un aprendizaje para las dos partes, ¿no? Nosotros cada vez que hacemos un mitote salimos aquí una buena cantidad de información que nos llevamos y que nos ayuda a ser mejores personas. Y de alguna forma. La belleza, la belleza, la importancia de esto, la belleza, la Entonces, nada, bueno, buscamos de alguna forma también regenerar el tejido social, ¿no? La cohesión comunitaria a través de la propuesta de mitote, porque de alguna forma buscamos implicar, trabajamos con niños y jóvenes, pero al final tratamos de implicar a las familias y en este caso pues estamos implicando también con la colaboración de asociaciones y esperamos poder tejer redes poquito a poco que vayan haciendo que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo y poder participar y contribuir, ¿no? a lo que está sucediendo ya en el territorio, que indudablemente ya se está moviendo. Queremos potenciar el arte activo también como una parte invisible inherente del ser humano. Entonces queremos que la gente, aunque no tenga, no sea artista, pueda vivir y sentir el arte como una parte importante de sus cosas. Bueno, nosotros proponemos esta parte del arte activo, que nosotros trabajamos en esta parte frente al arte pasivo, ¿no? O al arte contemplativo. Es necesario, indudablemente, las dos partes, pero como que llega un momento en donde nos separan, ¿no? En nuestro desarrollo, el arte es para los artistas y nosotros nos tendemos a olvidarnos. Y en muchas culturas, sin embargo. La comunidad es que la palabra arte no existe. Todo el mundo baila, todo el mundo canta, todo el mundo hace teatro, no hay una división de este tipo. Entonces, en este tipo de sociedades que vivimos, sí existe esta división, eso es que es borrar. Y porque pensamos que el arte ayuda pues, a desarrollar la sensibilidad de lo que somos, ¿no? Como que somos una caja de recepción, ¿no? De toda la información que nos llega de fuera, de este mundo descontrolado, en donde el consumo y la conexión con la madre tierra, que para nosotros es esencial, está totalmente rota. Y el hecho de escucharnos a nosotros mismos, de tener esos espacios de escucha interior para construir, nos parece muy importante que fomentarlo, ¿no? Sí, trabajamos a través de la transmisión de la colectiva, a través de las artes, en donde creemos que todo lo que nos tradiciona es plagio. Entonces, pues, Y bueno, está condicionado, pues indudablemente yo creo que está condicionado por el compromiso que nosotros hiciéramos, que partimos de, la, de esa base, ¿no? De nuestros colaboradores, de nuestras asociaciones colaboradoras, y que, pues, del proceso en sí, ¿no? De lo que vaya a ir surgiendo, de lo que nos vaya a ir sorprendiendo, de lo que vaya a ir sucediendo. Sabemos que son. También pues, como despertar ese interés y ese asombro hacia el cuestionarnos, a cuestionar lo que sucede alrededor. ¿Cómo se espera integrar la historia y contexto de la comunidad participante en la creación de artículos? Pues a través del empleo de la provincia de Quimbres, porque la comunidad nosotros creemos que esto puede apoyar la cooperación, el proceso de escucha, el proceso de acción. Bueno, pues eso no lo que dice Daniel. Nosotros trabajamos con patrimonio intangible, entonces en lo que nosotros creamos, que tiene que ver con música y teatro, lo que buscamos es que también lo que ya existe en el territorio se aproveche. Es decir, si, por ejemplo, si hay alguien que canta, alguien que baila, alguien que quiere cantar, que quiere bailar, que hace poesía en voz alta, buscamos incluirlo. DJs, con hip hop, con poesía en voz alta, pintura, con lo que haya, porque. ¿Cómo se contempla el conocimiento de otros saberes y de crear no hegemónica? Entonces, la responsabilidad del trabajo, pues, eso es esencial. Bueno, buscamos como, vale, nosotros la metodología de Victoria es una metodología que tenemos muy probada, ¿no? Que es flexible, que va a tener que va adaptando a los distintos contextos con los que vamos trabajando, pero de alguna manera, pues, estamos como muy atentas y tenemos como la evaluación a través de la observación participante para nosotros. Estamos como atentos a lo que está sucediendo, atentos al hablábamos, ¿no? De pues, el cambio de roles, ¿no? Es algo súper importante, la horizontalidad pues, en el trabajo, la de buscar la democratización de la participación y puesta en valor de todo el grupo, ¿no? Y abrimos, bueno, salen estas cosas de investigación y demás que nos llevan a conocer nuevas cosas o tener conocimiento de cosas que no son cercanas. Los espacios de investigación se abren de manera natural a través de este tipo de procesos. Es algo muy orgánico. ¿Y de qué forma se beneficia el colegio participante de la transformación propuesta? Pues con la conciencia y la capacidad de transformar la realidad que la propia acción transformadora ya estamos en esta clase no sabe. Vale, ¿cómo se? Pues eso, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un proceso de co-creación en donde todos creamos y buscamos desde el inicio la apropiación del proceso por parte de los participantes, que ellos sientan suyo el mitote, porque si no, pues no funciona y no va a ninguna parte. De hecho, la idea es que se convierta en parte de ellos, que nos exceda, que nosotros nos vayamos, que se quede en la comunidad y que se transforme. Eso es la parte más Vale, entonces, bueno, pues eso, como la cooperación, que sea propia de la experiencia, y bueno, también para nosotros la construcción del grupo, que a veces sucede de manera muy espontánea y rápida, y otras veces es más difícil, porque los públicos que trabajamos, es un peso importante en el proyecto. Es decir, porque pensamos que cuando se logra eso, ya se logra subir de otra manera totalmente distinta. Nosotros muchas veces nos olvidamos de eso, porque es como el objetivo no está lo que o no llegamos a lograrlo y vamos hacia adelante y después dices, oye, ¿por qué no está funcionando? Porque están totalmente fragmentados y dispersos y cada uno está lo suyo, no lo una, algo al, a lo que le damos como mucha importancia, a que ellos entiendan que la voz individual es súper importante, pero también la voz colectiva, sí, que todos somos... Conforma, ¿no? En ese sentido, la orquesta y el cuerpo son una metáfora social de lo que pretendemos insertar. Y pues también el hecho de la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, todos somos partícipes de este proceso, todos somos responsables, todos tenemos que aportar y contribuir desde lo que somos, indudablemente habrá gente que pueda contribuir de una manera diferente de otra, pero valorar esa contribución y que todos seamos capaces de visibilizar eso y de darnos cuenta de que no es algo de competencia o de... No, sí, es una cooperativa y es un esfuerzo internacional. Cada quien agrega lo que puede hacer y lo que es capaz de hacer. Entonces, en ese sentido, la voz individual es muy importante para continuar esta visión. Por ejemplo, ¿cómo se va a garantizar la transparencia y el equilibrio de voces al dar forma a la propuesta artística? Pues a través de, fundamentalmente, a través de pensar en la comunicación y la grabación. De la grabación continua, de ver dónde está, qué está funcionando, qué no está funcionando y hacernos como ver de qué manera podemos adaptarnos. Porque también tenemos claro que dentro de esta interpretación de la horizontalidad y demás, tenemos un objetivo, ¿no? Y los objetivos los tenemos ahí, y es nuestra meta y es donde pretendemos llegar. Sabemos que puede haber desviaciones, pero siempre vamos a tender a ello. Sí, pero la comunicación transparente es para nosotros muy importante para poder mantener un proceso creativo. Más o menos a las preguntas, si quieren alguna cosa que tengan. de forma natural muchas de las cosas que, lo que hemos visto es que en realidad los proyectos que están muy anclados en los indicadores que queramos recoger, lo cual no es sorprendente porque está respondiendo a, a una llamada, ¿no? O sea, pues, pero sí es cierto que de forma bueno, hay proyectos que las preguntas están ya respondidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de lo social en nuestro proyecto estaba implementado y muy adaptado. Como así como feedback, claro, yo de entrada me estoy escuchando y es como solo puedo devolver la enhorabuena, ¿no? Por haber sido tan osados, ¿no? Y tan osadas de plantear algo que verdaderamente yo creo que es complicado porque está todo tan abierto que es como tiene que ser, ¿no? Al final estamos hablando de metodología, de propósito, que ayer fue uno de los temas que surgieron, ¿no? ¿Cómo de específicos tenemos que contar todo esto? Imposible ser muy específicos cuando verdaderamente la propuesta es ir abordando y ir utilizando lo que va saliendo en el territorio. De alguna manera sí que habéis planteado todo eso a la hora de abordar las preguntas que os proponíamos. Entonces yo casi que más que devolver, que ha sido como muy de recoger y ver que, bueno, que está en coherencia también con lo que habíamos visto en el proyecto, por lo menos en la lectura que yo he hecho y el intento de responder a, esta, a estas nueve preguntas que forman parte de unas 25 que estoy intentando abrir el documento para que veáis un poco, va un poquito lento, para que veáis un poco en realidad de dónde sale y a dónde queremos llevar. O sea, con todo esto que ha sido un trabajo yo creo que interesante a la hora de visualizar, ¿no? De qué forma y a través de qué camino. Pero bueno, para apuntar en lo concretito, a lo mejor cosas que antes de devolveros el marco tocho, que como digo, el vuestro lo vais a llevar ya mañana en estos días hasta a internet. Hay cosas que, por ejemplo, que ya habéis mencionado, el tema de la asociación participante, una de las cosas que igual tendría interés en términos de autovaloración es ver las reticencias, las fronteras que se presentan la energía, al abrir el proyecto en las zonas, en los barrios, ¿no? No solamente recoger a quién habéis llegado, sino también recoger a quién no habéis llegado y plantearos un por qué, ¿no? Y en ese proceso que ya lo habéis dicho, el proceso de evaluación también que vais a contemplar, tiene interés también que yo creo que está también Santi, que seguramente lo que esos momentos de evaluación sean compartidos con tuya al colectivo, a la colectiva que vas a trabajar, con los jóvenes en este caso, y que esté diseñada, ¿no? Para que sea, o sea, que esté diseñada desde el momento cero, para que de alguna forma en esos espacios podamos plantearnos, plantearnos si hay que reconocer, si hay que. Entonces, es verdad que la metodología del proyecto ya está dibujada, ¿no? Contemplar ese tipo de elementos tiene su interés. Y luego, en lo concreto, es cierto que va a pasar, como estáis diciendo, es parte del proceso, ¿no? Entonces, hay que tener el ojo puesto en a lo mejor pues, que haya un elemento narrativo, cuando después una reunión, que haya un acta, que haya unas imágenes, unas fotos, ¿no? Claro, o sea, ahí sí que os planteamos marcar ciertos equilibrios para que eso no se coma la energía que estáis poniendo en el proyecto. Yo simplemente no me quiero quedar con las ganas de ir mostrando un poco y desvelando poco a poco la serie de desarrollos que hemos planteado a partir de esas preguntas que al final lo que nos querían llevar es a los indicadores, ¿no? Esta es la dimensión, por ejemplo, de la transformación, ¿no? Vamos a ir intentando cuando tú poco a poco. Solamente, perdóname, ¿los indicadores son específicos de cada proyecto que habéis elaborado? No, generalmente todo. Los indicadores son generales. Son Lo que pasa es que cada proyecto los va a ir contando porque los indicadores parten de una propuesta cualitativa. Entonces lo que vamos a ir caracterizando, ¿no? Por ejemplo, la caracterización del proceso de escucha y sus efectos en la implementación del proyecto, ¿no? O sea, el proceso de escucha es un indicador fundamental y cómo eso va a ir condicionando el proyecto. Para poder responder a cómo es el proceso de escucha, nos estamos apoyando en las preguntas que habéis respondido y otras más. No queremos proponer toda la batería de preguntas que se nos ocurrió que podrían llevarnos a estos indicadores. O sea, que verdaderamente hay un trabajo, tanto de entrada de preguntas como de alimentación a través de distintos instrumentos que nos van a ir ayudando a encontrar esa información que va diciendo, que nos va diciendo de qué carácter son estos indicadores, ¿no? Que vais a ir viendo que tienen como un desarrollo y una descripción que podemos ir situando dentro de cada proyecto, ¿no? Caracterización de la fuente de información que estamos utilizando, ¿no? ¿Quiénes participan o qué fuente de información están presentes tanto en el diseño, como en el proceso, como en las modificaciones? Que ya habéis ido respondiendo un poco a eso, ¿no? Y esa información la podemos encontrar en borradores de ediciones de documentos de diseño, recepción de correos, o sea, vamos a poner en valor instrumentos para la propia ejecución del proyecto para no tener que generar una carga adicional. Nos vamos a comunicar por correo electrónico, ¿no? O incluso por WhatsApp, ¿no? Conversaciones que vamos a ir teniendo, documentos que vamos a ir generando para tener una escucha, para tener una posibilidad de ir modificando. Uso de plataformas en redes, carteles, llamados, eventos, ¿no? Donde estemos proponiendo el tipo, ¿no? De caracterización tanto del proceso de escucha o calendarización, ¿no? Que tengamos previsto calendarizar cómo estamos atendiendo las necesidades de la población objetivo, ¿no? Ahí sí que es verdad que esta no es la versión final, me he abierto la que no es. Ahora mientras estás pensando que voy a hablar con la versión final, pues claro, esto es que ya era un poquito mucho. Pero hay como algunas recomendaciones que puede ser interesante que se metan en el diseño, ¿no? Como calendarizar o tener una previsión de momentos en los que se puede hacer una previsión de necesidades y eso nos va a ayudar a ir haciendo un mejor seguimiento del proyecto, ¿no? O por ejemplo, es que ir un poco siguiendo esas preguntas que habéis ido respondiendo y simplemente para no extenderme mucho más y comerme mucho el tiempo, contaros que de nuevo en cada uno de los ámbitos que habéis trabajado nos vamos a conectar con indicadores que nos van a estar como situando mucho mejor esa información y todos tienen una sugerencia de instrumentos de recogida de información que nos van a decir, oye, ¿y esto dónde lo busco? ¿No? Porque va a surgir esa pregunta, ¿y dónde encuentro yo la información que me está contando? ¿Cómo está pasando esto? Pues hay sugerencias abiertas, que de nuevo es también una cosa que nos preocupa. Esto no, vamos a insistir un poco, no es un manual de instrucciones, sino un libro de sugerencias donde podéis ir a buscar ideas que ayuden a alimentar una evaluación que sí tiene mucho sentido desde el punto de vista que la evaluación continua nos ayuda a ir siguiendo los objetivos del proyecto, ¿no? Claro, sobre todo eso teniendo en cuenta que en realidad lo bueno de esta propuesta es que nos sirven los errores y nos sirven los aciertos, ¿no? Porque como igual es un proceso de aprendizaje, igual va a haber nudos que os vais a encontrar en el proceso, lo importante es que quede registrado también esos nudos, ¿no? Para generar ese aprendizaje colectivo. Entonces tampoco no hay el temor de una evaluación de años que no ha venido, no tengo lleno el salón de actos. No es, eso no es lo relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa idea, yo creo que como inicio también podemos. Claro, efectivamente. Os hemos puesto el reloj a vosotros y pero bueno, para que vayáis conociendo que este trabajo de soporte está ya elaborado para que tengáis algo con lo que ir ampliando esto que ya habéis empezado con las preguntas. Voy a tapar esto y ya está. Sí, gracias.